te busco, pero si va a joder, no me llame. Estaba buena, pero hoy toca eche. Yo estoy más loca que tú, pues súbele. Si yo estoy más loca que tú, pues súbele. Que yo no me voy a bajar de aquí. Hoy me quiero portar mal, ponte pa' mí. Tengo la disco, sobre bola. Y a tu gata queriendo verme sin nada. No me miras sin nada más. Yo sé que tú también quieres probar. Lo que ella pida se lo doy a domicilio. Y todo lo que tú buscas lo tengo bajo el vestido. Tú sígueme, que mañana nos confesamos, amén. Ey. Hasta luego.